Oye, todo está bien, caballero. Vive el Parque Cristo y vive a toda la familia aquí. Está hablando Fifi el Inmensongo, el rey del planeta, el universo. ¡Guau!